Argentina. Contacto telefónico. De la mañana, 16 minutos, seguís escuchando La Crecida, seguimos por la 95.5 FM y en este caso vamos a meter las patas para algún lado de nuestro territorio, más para el sur, ¿no? Como habíamos prometido. Estamos sobrevolando el Bolsón, el otro valle más al sur de acá, detrás de la sierra, donde justamente se han manifestado ayer, una multitud se ha manifestado justamente en contra del loteo ilegítimo, justamente con las tierras para Joe Lewis, que es una lucha y una resistencia que viene desde hace ya bastante tiempo. Ya varias veces el pueblo del Bolsón ha parado este intento de loteo. Y estamos en comunicación con Rodrigo Tornero, del colectivo de FM Alas, de la radio comunitaria amiga de FM Alas, donde estuvieron cubriendo justamente y vivenciando en carne propia todo lo que sucedió ayer en esta manifestación popular. Rodri, Pablo López, Nico Falcoff te saludan desde el otro valle, el de Tras la Sierra. Buen día. Bueno, gracias. Qué lindo escucharlos un poco y qué bueno verlos sobrevolar esta región a ustedes, porque últimamente lo que viene sobrevolando por acá son helicópteros y jets privados. Tal cual. Así que qué bueno que sobrevuelen las voces de las radios comunitarias alternativas y populares. Ahí va, hermanados desde el éter y desde el aire, justamente en consonancia también con estas luchas, estas resistencias y estas rebeldías que lamentablemente no se circunscriben a un valle, a una región en particular, sino que se van repitiendo y replicando en distintas partes del continente, y en este caso les está tocando a ustedes ahí en el Bolsón, donde vienen resistiendo ya hace muchos años. Digamos, de esta manifestación, de alguna manera consolida una lucha que ya tiene su larga historia, ¿no? Sí, de hecho, desde hace varios años viene llevándose adelante una lucha por la tierra y el agua en diferentes aspectos, ¿no? Pero bueno, en estos últimos años lo que pasó es que una cantidad de terratenientes, muchos de ellos, la mayoría de ellos, se han instalado en la zona, de alguna manera llevando adelante un ejercicio de connivencia con el poder político y diferentes testaferros locales, que lo que hacen es, bueno, ya comprobado en la justicia, triangular las tierras fiscales, que a través de la maniobra de triangulación, lo que hacen es dejar en manos de privados socios de los extranjeros, ¿no?, que se instalan por acá, en este caso Joe Lewis. Uh-huh. Estamos hablando de una triangulación de tierras que tiene como objetivo la instalación de un country privado en la zona de Cumbreras de Mallín Ahogado, que es un área natural protegida a unos 30 kilómetros del pueblo del Bolsón, hacia el norte, es decir, para el lado de Bariloche, justo al pie de un cerro, del Cerro Perito Moreno, donde hace muchos años era un club, un centro de esquí, que estaba gestionado por el Club Andino Piltriquitrón, un club donde los socios pagaban una cuota mensual y podían hacer uso de esas pistas de esquí. No lo conocía mucha gente, la verdad, porque era un centro de esquí pequeño, de nivel local, digamos, pero muchos de los pibes que se criaron acá en la zona pudieron acercarse a los deportes de montaña gracias a ese lugar, ¿no? Bueno, ahora ese centro de esquí está gestionado por una empresa privada de nombre Laderas, y casualmente el loteo es pretendido por otra empresa del mismo nombre, Laderas, pero en lugar de ser Laderas del Paralelo 42, es Laderas del Perito Moreno, y tiene el mismo dueño. Joseph Lewis, ¿verdad? Entonces, como para terminar la fotografía medianamente, la empresa concesionaria del Cerro Perito Moreno tiene una concesión de 10 años, hace 5 años está en el cerro, todavía no hizo ninguna de las inversiones comprometidas en 36 millones de pesos, y lo que dicen es, no vamos a hacer las inversiones del cerro, que ganamos en una licitación pública, hasta que no nos permitan hacer más abajo un loteo de 750 hectáreas o más. Ajá, o sea, hay una extorsión de por medio. La inversión a otra cosa, ¿no? Claro. Y estas dos empresas están nucleadas con distintos testaferros, pero con el mismo dueño detrás, con Joseph Lewis. Por eso me refería que por ahí es una lucha que tiene ya varios años, que es el Joseph Lewis, este magnate que le compró tierras también en su momento para construir su aeropuerto, ¿verdad? Y que viene ya haciendo de las suyas en la zona. Y en este caso... Claro, es que de hecho el loteo, Nico, tenía como intención hace algunos años, primero la pista de aterrizaje, ¿no? Claro. Para sus jets privados. Y ahora extorsionando, digamos, como vos estabas diciendo, de no terminar con el convenio acordado previamente por la concesión, a menos que el loteo sea aprobado. Entonces buscando desde la extorsión, digamos, seguir ampliando esta apropiación, digamos, por decirlo así, legítima de tierra. De hecho, lo que se está reclamando es que la licitación pública caiga, porque ya evitaron hacer las inversiones comprometidas. Claro, en realidad entonces, ya no están cumpliendo con el acuerdo. Claro, una cosa es la licitación del Cerro Perito Moreno, ¿no? Por las pistas de esquí y la construcción de una villa en la base de ese cerro, que son 606 hectáreas. Otra cosa son las 750 a 850 hectáreas que pretenden lotear más abajo en la Pampa de Luden. Claro. Son dos cosas distintas, pero hicieron dos empresas del mismo nombre y con el mismo dueño, que es Sammy Massa, cuñado de Nicolás Van Dittmar, dueño de la inmobiliaria que hace todos los laburos para Lewis. Claro. No, la relación es directa. Lo que pasa es que Lewis no pone su nombre. No. Estamos hablando de uno de los tipos más poderosos del mundo, ¿no? Claro. O sea, la empresa Laderas, ahí el nombre que aparece es Maximiliano Massa o Nicolás Van Dittmar, que son empresarios testaferros, de alguna manera, de este terrateniente, digamos. Que sí, está exacto. Y para que se den una idea también, esto lo comentamos en otros momentos, en otras entrevistas ahí mismo, en el aire de ustedes, el intendente local es el dueño del estudio contable que trabaja para Laderas. Claro. O sea, Laderas factura su sueldo con el estudio contable del intendente actual. Bien. ¿Y? Ellos pusieron tanto al intendente como a el resto, digamos, el secretario de Economía, el ministro de Hacienda local, el secretario de Hacienda local, Fernando Arbat, era el vocero de Laderas en el centro de esquí el año pasado. Tremendo. Y ayer, bueno, realmente fue, decíamos hace un ratito cuando abríamos el programa, histórica, digamos, en cuanto a cantidad de gente, esta manifestación popular diciéndole no, digamos. 10.000 personas es lo que se dice que hubo, con varias varios abrazos y adhesiones en distintos puntos del país. ¿Cómo se vivió, digamos, esta manifestación de ayer? ¿Hubo algún tipo de respuesta por estas autoridades que están en connivencia justamente con estos empresarios? ¿Hubo oídos sordos? ¿Sigue habiendo oídos sordos ante eso? Mirá, ya en la semana anterior hubo una movilización de 5.000 personas. Que ya era la movilización más grande de la que había memoria en el Bolsón. Imagínense que esta es una localidad que tiene, en el último censo del 2015... 2013 fue el último censo, pero la actualización de 2015 dice que hay alrededor de 23.000 habitantes en este momento en el ejido urbano del Bolsón. Sí. 10.000 personas en la calle es proporcional a todo el padrón electoral del Bolsón. Sí, claro, y contando también la población flotante que tiene el Bolsón, ¿no? Que de más en esta época del año, donde hay mucha gente también que por ahí no vive ahí, pero que está de visita o de turismo y que se suma también, pero realmente es más que significativa la manifestación popular de toda la gente que estaba in situ en el Bolsón viviendo, diciéndole no a esto, ¿no? Sí, es la más grande de la que hay historia, de claro. La que hay memoria en el Bolsón. Sí, es lo que pensábamos acá. La movilización más grande de la historia del Bolsón. Bien. Y la comarca, ¿no? Y esto ha tenido y está teniendo eco en distintos lugares, en distintos medios que lo están replicando, y por eso la pregunta ante si hubo algún tipo de respuesta, si hubo algún tipo de avance en relación a estos pedidos, a estas demandas, digamos, que le dicen no a la, digamos, que están defendiendo el agua, están defendiendo la tierra, pero que también le están diciendo no a estas tratativas ilegales, en connivencias ilegítimas, donde no se están cumpliendo los acuerdos, ¿no? Mirá, estamos todos y todas esperando que haya algún tipo de reacción, pero la verdad es que ya tanto el poder local como el poder provincial, es decir, Alberto Beretilnek, también directamente un propulsor del proyecto Laderas, Lamentablemente nos tienen mal acostumbrados a no esperar nada, realmente a no esperar nada, porque ya en las últimas, en los últimos actos muy importantes de repudio y resistencia a este megaloteo en un área natural protegida, salieron a, bueno, con una necedad muy importante, ¿no? A hacer de cuenta que no pasó nada, a acusar a la gente que se movilizó, a decir que van a tener que pagar en la justicia, es decir, a caldear cada vez más el clima, ¿no? Y lo que termina pasando es esto, que el pueblo cada vez se organiza más y cada vez hay más gente que se suma a decirle, bueno, basta, porque es muy clara la violencia institucional que están ejerciendo con esta dinámica de pensar que se pueden manejar en el municipio como en su propia empresa, ¿no? Y entonces suceden cosas del tipo, bueno, si les damos una habilitación para que hagan un concierto, entonces tienen que estar con nosotros. Claro. Y si no, no se las damos. Sí, manejo directamente, ¿no? Extorsión mafiosa, prácticamente. Se maneja así. Claro, extorsión mafiosa prácticamente, y no desde un lugar de un gobernar concreto y real. Y en este caso vos decías, bueno, una cosa es amedrentar a la población, decir los 500, los 1000, los 1500 que se manifestaron. Y otra cosa es este nivel masivo de organización que vos estás destacando, en el cual, si uno realmente hace este razonamiento que vos venías haciendo, es casi el padrón electoral del Bolsón, hay un punto en el cual, digamos, prácticamente se está pidiendo la renuncia del intendente Pogliano si es que no hay realmente una respuesta clara o por lo menos un diálogo posible. Mirá, de hecho hay mucha gente que efectivamente pide la renuncia en este momento del intendente y bueno, de esta gestión de gobierno, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que está apuntando la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra es a que se detenga el loteo, el proyecto de loteo, y que se defienda y se regularice la manera de defender el área natural protegida, ¿no? Cumbreras de Mallín Hogado. Ese es el pedido específico. Además del pedido del acampe pacífico en Defensa del Agua y la Tierra, que lo que está diciendo es que se retrotraigan las tierras al Estado provincial. Uh-huh. Las tierras que fueron trianguladas, es decir, la triangulación es lo siguiente, le permiten a un heredero de un antiguo poblador de la zona poder acceder al título de las tierras con el permiso de pastoreo. Es decir, titularizan las tierras con el permiso de pastoreo, por lo tanto la titularizan a 69 pesos la hectárea, por ejemplo, ¿no? Claro. 69 pesos la hectárea. Y luego esta persona que logró titularizar un área muy grande, pero con el permiso de pastoreo exclusivamente, se la vende al privado, Sami Massa en este caso, para hacer un loteo, cosa que está absolutamente prohibida por la ley de tierra, pero además prohibida también por el hecho de ser un área natural protegida. Esa claro. Triangulación de tierras es lo que le permitió a la justicia en la provincia de Río Negro decirle a la Fiscalía de Estado, ustedes tienen que retrotraer estas tierras al Estado provincial, porque está todo mal, está claro. Todo mal hecho. Claro. Y además, empezar a juzgar a los funcionarios que permitieron que se haga de esa manera. De hecho, en este momento están en juicio esos funcionarios. Bien. Lo mismo pasó en la meseta de Somoncura, y 20.000 hectáreas fueron retrotraídas a la provincia, porque pasó exactamente lo mismo, y la justicia dijo exactamente lo mismo a la Fiscalía de Estado. Solo que en este caso la Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro no hace nada. Claro. A pesar de que hay una jurisprudencia que permitiría apelar a otras instancias, digamos, en el caso de que no se mueva esta Fiscalía. Y paso siguiente, seguir por ahí. Lo que pasa es que todavía la justicia, digamos, se expide en una parte, todavía no termina el juicio, entonces hasta que no termine no se sabe bien qué va a pasar. Y lo último que queda, en todo caso, es enjuiciar a la Fiscalía de Estado por no cumplir. Claro, sí, seguir enjuiciando. Pero llevan todo un terreno que es casi de ficción, ¿no? Porque cómo los ciudadanos van a salir a enjuiciar a la Fiscalía de Estado. O sea, sí, es son increíble. Pasos, procesos legales realmente muy complejos de encarar. Sí, las instancias supuestamente. Si uno lo mira, dice, bueno, pero algo hay que hacer, ¿no? Claro, el pueblo enjuiciando a la propia justicia legitimada claro. Por un Estado que no está respondiendo, ¿no? Claro, claro. Y encima las autoridades locales dicen, bueno, que vayan a la justicia, que vayan a la justicia. ¿A qué como justicia? Si no hubiese cosas en la justicia, ¿no? Y como si no se hubiese llegado a agotar todas las instancias.